Hoy no lo vamos a recibir al invitado en el estudio mayor, sino que lo vamos a recibir a través del teléfono. Es del interior, es de Paysandú y, por supuesto, una noticia ayer que, como decíamos al principio, parecía una noticia policial y nada más. Pero, si bien siempre o muchas veces las noticias policiales tienen un trasfondo social, esta vez tiene un trasfondo mucho más, no digo complejo, porque a veces se abusa de eso, ¿no? Pero con muchas más puntas para mirar. Y precisamente en Paysandú, nosotros siempre tenemos aportes muy interesantes desde allí, por parte del periodista Marcelo Bófano, que además trabajador bancario, periodista trabajador bancario, y es locatario en este tema, del que lo que se conoce hasta el momento es el hecho grave que ocurrió ayer de una gerente de banco, del Banco República de Paysandú, que tuvo se la esperaba en la puerta del banco cuando llegó una persona que le pega un tiro. Cuando ella baja del auto, le pega un tiro, ella atina a entrar al banco a protegerse, allí la atienden, finalmente fue operada y tiene, por lo menos por lo que se conoce hasta ahora, la situación de su salud es estable, no habría gran problema, gran compromiso para la salud. Incluso antes de ir al contacto con Marcelo, escuchámoslo el informe que había ayer, el parte médico. 22, ¿tá? Le perforó una parte del abdomen y hizo un recorrido de 15 centímetros a través del intestino delgado. ¿Tá? Lo que hicieron fue abrirla, sacar una bala, cosieron todo lo que era la parte del intestino delgado, pero quedó abierta una cosa que se llama tenía, que es como un músculo longitudinal que es donde une, parece, con el intestino grueso. Entonces, a raíz de eso lo que hicieron fue esa parte, ponerle dos puntos, ¿tá? Para volverla a abrir el sábado y ver cómo evoluciona. Si está todo bien, ya la cierran bien, porque si no tenían que sacar todo el intestino hacia afuera y eso implica más riesgo que la propia bala. Bueno, está muy claro el informe. Ahora sí, los buenos días, ¿no? Para Marcelo Bófano. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás? Buenos días, Diego. Buenos días, Ángeles. Y bueno, días para toda la audiencia de CX36. Hacía tiempo que no hablábamos así en vivo, ¿verdad? Exacto, hacía tiempo que no hablábamos en vivo, más allá de que habitualmente estamos enviando algún material de Paysandú que se va generando en esta actividad periodística que a veces desarrollamos, que siempre lo digo, es un complemento de la visión política que uno tiene en la sociedad, tratar algunos temas en forma periodística. Exactamente. Bueno, este hecho de ayer fue un hecho que en todo el país llamó mucho la atención, obviamente. Contanos un poco los datos que vos tenés de lo que sucedió. Hoy vimos ya que va a ser formalizado el hombre que le pegó un tiro a esta gerenta del Banco República. Pero bueno, ¿qué mirada tenés sobre esto? Bueno, vamos a hacer la mirada desde aquel trabajador bancario que ve ingresar a su gerente con una herida en el abdomen, sangrando, una situación tensa, el policía sale y detiene al agresor. Este hecho que puede ser considerado, y que ustedes lo relataron bastante bien hoy de mañana, yo creo que no hay más nada que agregar a lo que hoy de mañana relataron, y que evidencia lo que ha sido llamado como un momento de furia del señor Ugarte, no es solo hablar de una cuestión que puede ser tratada en las crónicas policiales. Acá hay mucho más profundidad, pero mejor dicho, hay muchos temas a conversar sobre esto, porque esta situación tiene una historia, y esta historia habla muchas veces de esas relaciones desiguales que se dan entre una persona común y instituciones del Estado u organismos del Estado, ¿no? Bien, hay esa mirada que va hacia lo social, ¿no? Y también hacia las políticas que se llevan adelante desde algunos lados. Así es. El señor Ugarte es una persona que vive en Termas de Guavillú, en un ómnibus que está abandonado, un ómnibus que era de Honda, que le hizo un techo, está ahí viviendo hace mucho tiempo, y había reclamado en forma reiterada en el Banco República, porque entendía que un préstamo que se le estaba descontando de su jubilación no había sido solicitado por él. A todo esto se suma que en esa época el que él empieza a hacer estos reclamos, ya había salido a la luz pública una estafa que realizó un funcionario, entre comillas, desleal con la institución, con muchas personas que habían solicitado préstamos a través de la gestión que él realizaba como funcionario. Entonces, ya hay un tema, creo que es un tema de la ética o la moral de la institución para con la población. Es decir, se descubre una situación de estafa que realiza un funcionario y claro, esto afecta a toda la sociedad sanducera porque la persona era conocida, estaba vinculada a ambientes comerciales y también a los propios ambientes sociales, como podía ser el yacht club, porque él tenía su bote particular, obviamente tenía un ingreso superior o mayor a lo que habitualmente tenía un funcionario. Pero en el proceso de investigación también se revela una conducta que tiene la institución y que es también lo que queríamos comentar, ese tipo de conducta que tiene la institución. Y le decía que el funcionario, si bien es separado de su cargo, no se le deja ingresar al banco para que no alteres pruebas durante la investigación administrativa que determina un sumario, y posteriormente este sumario determina una denuncia penal. Él se va a Brasil, huye a Brasil, finalmente es atrapado por Interpol, pero no básicamente por una investigación de Interpol, sino porque su ex esposa lo localiza y ya lo había denunciado, y hace que Interpol lo atrape. ¿Por qué nosotros estamos hablando de este funcionario? Porque hay un daño colateral, es decir, Montserrat, la gerenta, se comió un garrón. Sí. No tiene nada que ver con la situación que le ocurrió a esta persona con el banco. Pero era la cara visible del banco por ser gerenta. Por lo tanto, es la que recibe la agresión. Y esto no se justifica. No hay nada que pueda justificar esta agresión, ni la violencia de Ugarte en el Banco República, en las puertas del Banco República a la gerenta, pero tampoco es un hecho que podamos decir que un día se levanta de mal humor y decide agredir a alguien. Hay todo un trasfondo en esta historia que es parte de lo que queríamos comentar a través de esta charla, Ángeles. Claro, claro. Esto que planteabas, Marcelo, como una especie de día de furia que tiene un contexto, no es solamente una cuestión puntual de un día que alguien tuvo una situación, se levantó atravesado y tomó una decisión equivocada como la que tomó, sino que viene dentro de un marco. Podía haber sido esta persona, pero pueden ser varias otras que también están siendo de alguna manera estafadas o con alguna situación irregular por parte del banco. Así es, podría haber detonado en cualquier otra persona que se haya sentido estafada y que habiendo reclamado contra esa estafa no haya sido contemplada ni la institución haya resarcido económicamente de esa estafa que fue producto a través de un funcionario, pero también a través de la falta de control que se dio en la dependencia Paysandú. Fíjate que finalizada la investigación administrativa, uno de cada tres funcionarios de la sucursal Paysandú fueron sancionados. Pero aquí tiene parte la historia que se vuelve interesante, yo te diría casi macabra, en la forma en que se trató este tema. Primero, el gerente de la sucursal, hace muchos años, detecta que este funcionario está realizando cosas que no son debidas y que pueden caer en el delito de estafa contra el banco u contra clientes del banco. Plantea este tema, viene de Montevideo, de la parte de investigación de sumarios, un grupo de personas, revisan algunos de los papeles que estaba utilizando y el sistema informático que utilizaba. Cuando hablo de papeles me refiero a los documentos de adeudo que firma un cliente cuando pide un préstamo. Sí. Y a su vez revisa el sistema informático y no encuentra mayor situación para seguir investigando. No obstante esto, el gerente tenía una posición clara de liderazgo dentro de la institución, que incluso la había fomentado la institución, esa nueva forma de ser gerente, y contaba con el respaldo de muchos funcionarios que también desconfiaban de la actitud de este funcionario que finalmente fue desvinculado del banco y procesado, ¿no? Así que se reúnen en AEU. Yo quiero destacar una cosa, yo soy integrante de la AFUBRO, la Asociación de Funcionarios del Banco República, que es un sindicato que no integra el PIT-CNT. Ahí está, no está en AEBU, digo, por no. Aunque a alguno le parezca, bueno, es obvio, no, pero no es parte de AEBU y no es parte del PIT-CNT. No somos parte de AEBU ni somos parte del PIT-CNT, y justamente hay cuestiones que son de política sindical, que no es el caso para comentar ahora, pero que nos llevaron a que nos organizáramos como trabajadores formando un sindicato. Y este tema lo hemos conversado muchas veces. ¿Por qué? Porque acá, cuando estamos en el relato de que el gerente denuncia, vienen a investigar, no encuentran nada, los funcionarios se reúnen y entienden que no puede pasar eso, porque hay algo sí que está pasando y tiene razón el gerente en realizar la denuncia, es cuando se reúnen en el sindicato AEU, llaman a sus representantes y les plantean que hay una situación que el sindicato tiene que tomar cartas en el asunto. El sindicato concurre a Paysandú, me refiero a AEU, ¿no? Concurre a Paysandú y al tomar información de lo que los funcionarios plantean, y que en los hechos es una defensa al tipo de gestión que realiza el gerente y que denuncian a este funcionario, incluso agregando otros datos que no lo habían agregado a la investigación administrativa. Tú sabes que en una investigación administrativa se puede investigar un funcionario, pueden terminar sancionados los funcionarios que denuncian. Y este fue el caso. AEBU presiona al directorio para que se investigue más en profundidad. Es decir, el sindicato pide que se investigue más en profundidad esta situación en Paysandú, y es ahí donde se profundiza la investigación. Y ahí sí empiezan a aparecer cosas. Sí. Esas cosas determinan la denuncia penal contra este funcionario y la instrucción de investigación sumarial y posteriormente sanciones disciplinarias a uno de cada tres funcionarios de la dependencia de Paysandú. ¿Uno de cada tres? Sí. Uno de cada tres por omisión. Otra que pandemia. Sí. Claro, pero fíjate tú cómo queda la sucursal ética o moralmente en la sociedad sanducera, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, creo que hay una visión de muchas personas de esa dependencia y en particular de los funcionarios. Yo sigo siendo funcionario del Banco de República, así que también estoy hablando de mí mismo, claro, de lo que la gente le pasa. Es más, un día voy a hacer un trámite para pagar el colegio de mi hija y el gerente me dice, ¿y cómo yo sé que usted no me está robando? Y viste cuando se pierde la confianza en el sistema financiero, o cuando se pierde la confianza en un banco donde tú depositas el dinero. Obviamente que, más allá de decir que yo no recibí ningún sumario ni ninguna sanción, el tema de las sanciones disciplinarias es que la mayor sanción disciplinaria recae sobre el gerente que realizó la denuncia e insistió para que se investigara. ¿Cuál es entonces el mensaje que vos denuncias. Le das a los trabajadores de un banco cuando empiezan a ver cosas raras? Es, no te metas, dejá, claro, porque si denuncias, te metes en lío. Terminas siendo perjudicado vos. Sí, sí. Y este es un tema de lo que pasó en el Banco República, pero esta persona que generó este hecho de violencia, en forma reiterada, había denunciado que había sido estafado. Incluso se verificó que, por pericia caligráfica, la firma que aparecía en el documento de adeudo no era de él. ¿Y le siguieron descontando igual? Y le siguieron descontando, y es un jubilado con recursos menguados, ¿no? Entonces, lo del principio que decíamos, uno no está justificando lo que esta persona hizo, pero lo que nos tenemos que plantear, y en este caso sí, ya lo decimos como integrante de la AFUBRO, es qué tipo de posición tiene un trabajador afiliado a un sindicato cuando la institución, ¿no?, tiene este tipo de actitudes que demuestran que en la relación de poder entre aquel que necesita un crédito y la institución que dan, que da y otorga ese crédito, que le da el dinero, existen esta asimetría, ¿no?, que provoca que muchas veces las personas reaccionen en forma violenta o airada contra una institución financiera. Y lo que queríamos también recordar de lo que ocurrió cuando se hace la investigación administrativa contra el funcionario que finalmente fue destituido, es que se empieza a investigar hasta que realmente se dice, bueno, sí, este hombre metió la mano en la lata. Sí. Y uno se pregunta, ¿a cuántas personas afectó? Ah, el banco no sabe, ni tampoco quiso averiguar a cuántas personas afectó. ¿Cuánto es el importe por el cual fue estafado el banco? Ah, no se sabe y el banco tampoco le interesa. Es como que el banco investigó un poco, sí, sí, a presión de los funcionarios y a presión de AEU. Constató el fraude, pero no le interesó solucionar el tema a la gente estafada. No, porque ¿qué pasa? Al saberse que hubo un estafador, entendieron que muchas personas iban a reclamar en forma... al banco. Al banco sin derecho, y que le podía ocasionar al banco un perjuicio económico mayor. Entonces, lo que decidió el banco es, bueno, el que quiera reclamar, que entienda que le pasó algo, que venga y pruebe que le pasó algo. No facilitarle al reclamante datos, información, para que el reclamo no se haga en realidad. Claro, pero todo eso con resolviendo una ecuación económica para la institución por encima del concepto de justicia, ¿no? Terrible. No, y de la función que como banco, además, tanto dice, tenés un banco, ¿no?, dice la publicidad. Sí. Yo tengo un banco. Bueno, no tengo un banco porque el banco este no solo me estafa, sino que además no quiere hacer nada para tratar de solucionarme. Sacate el antifaz, le dijo. Claro. Vos, dueño del banco, sacate el antifaz. Claro. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Está detenido? Está detenido. Hoy Fiscalía va a proceder a... formalizar. A formalizar, sí, es el nuevo término en la justicia. Sí, ahora sí. Lo va a formalizar. Sí. Tiene agravantes, como por ejemplo el no haber... fue un disparo el que efectivamente salió del arma, pero técnicamente se entiende que intentó de realizar más de un disparo. Sí. La información que tenemos es que fue policía, por lo tanto está incluido y es un agravante en el uso del arma, ¿no? O sea, la intención fue clara de agredir... yo no diría que quería darle muerte, pero si funcionaba el arma, le pegaba tres tiros. Exacto. Sí. Hoy tendríamos una situación más compleja y más dolorosa para la familia de Montserrat. Claro. Y que incluso, bueno, la hija no se fue a Dolores con los tíos para que no estuviera acá mientras era el proceso de recuperación, porque entendieron que no era prudente que viera a la madre en esa situación, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, esto afectó obviamente a todos los funcionarios, pero te lo vuelvo a decir, es decir, cuando uno piensa cómo se pueden afectar a los funcionarios ante este hecho de violencia, también deberíamos preguntarnos qué pasa cuando la institución o el Estado, en este caso una institución financiera, que puede ser Banco República, o cualquier banco privado, tiene actitudes también violentas que están en función de lograr un lucro por encima de la justicia. Es decir, los bancos no son instituciones de justicia, son instituciones de especulación y de intermediación financiera que tienen objetivos económicos y resultados financieros concretos, ¿no? Y como decías vos, sin justificar nada, pero también entender que la violencia no está solamente en el hombre que agarra un revólver y le dispara, sino también en este caso se podría entender como muy violento el sometimiento a una persona, tener que pasar problemas económicos por una estafa y que el propio banco no se haga cargo, un banco estatal además, no se haga cargo de eso. No es la única situación en que el banco no se ha hecho cargo de lo que ocasionó este estafador. Eso es muy violento también. Han habido reclamos y, bueno, hay un proceso de desgaste. La persona tiene que recurrir a un abogado, iniciar el trámite judicial, lleva mucho tiempo. El banco tiene un poderoso equipo jurídico que defiende los intereses del banco, ¿no? Y eso también repercute un poco, lo vuelvo a decir, en la situación particular de cada persona que sufre una consecuencia y tiene unas dificultades económicas que son consecuencias de esta situación del Banco de República. Ahora, lo que también quería destacar es que en esta investigación administrativa que determina la denuncia penal y la destitución posteriormente de este funcionario, más las sanciones disciplinarias a otros funcionarios del Banco República, es que el gerente directo de este funcionario, porque era secretario del gerente regional, también le correspondía una sanción disciplinaria, porque tenía la responsabilidad funcional sobre ese funcionario. Casualmente, cuando empiezan a surgir las sanciones disciplinarias de las cuales afectan en mayor medida al gerente de la sucursal que hizo la denuncia, el gerente regional se jubila y no le toca nada ni es observado absolutamente por nada. Esta situación también la podríamos trasladar a otras cuestiones que se han dado y que tienen un denominador común, o sea, un gerente ejecutivo común a esta situación en Paysandú, que se dio lo que se dio en el clearing, también con una situación de denuncia de muchos funcionarios, de situaciones que estaban pasando, que estaban en conocimiento de los jerarcas, y cuando se decide aplicar medida disciplinaria, también se sancionan a 3 jerarcas y 3 se decide no sancionar. Uno de estos que no estaba sancionado y que tenía responsabilidad funcional es el mismo gerente ejecutivo, que era el gerente, y esto es complicado, los gerentes, ¿no? O sea, el gerente ejecutivo, que era el gerente del gerente regional, que a su vez era el gerente del gerente de la dependencia, y que no estaba de acuerdo y le parecía que, porque además esto es muy subjetivo muchas veces, que no, que la persona que había hecho la estafa era un buen funcionario. No así, opinaba lo mismo el gerente de la dependencia, que finalmente terminó sufriendo la peor sanción disciplinaria por hacer que se investigara un hecho de estafa dentro del Banco República. Y hoy, ¿no? Hoy muchas personas que han pasado por el escritorio del estafador entienden aún que no fueron estafados, que en realidad le dio una mano, porque vamos a hablar un poco de cuál era el modus operandi de este funcionario. Este funcionario tenía la capacidad de otorgar créditos, tenía la capacidad y por los contactos, ya que era el secretario del gerente regional y tenía contactos con gerentes de otras dependencias y otras áreas del banco, a elevar un poco la posibilidad de mayor dinero y lo que era también otorgarle más plazo. Entonces una persona que estaba ahí angustiada porque tal vez le iban a cortar la UTE, le iban a cortar la OCE porque no tenía plata para pagar, concurría al banco y por el propio rumor de la gente de Paysandú decían, habla con fulano que fulano te va a solucionar el problema. Y efectivamente el funcionario le solucionaba el problema. Entonces le otorgaba préstamos en unidades indexadas. Cuando una persona le otorga un préstamo de 100.000 unidades indexadas, no siempre todos saben que 100.000 unidades indexadas son más de 400.000 pesos. Entonces el funcionario dice, quédate acá tranquilo, yo te voy a cobrar. Iba hasta la parte de tesorería y decía, tengo este préstamo para cobrar, el hombre está ahí. Entonces eran 400.000 pesos, 100.000 unidades indexadas. Iba, le llevaba 350.000 y obviamente me salvó la vida, el hombre me salvó la vida, a mí me iban a cortar la luz. No tenía comida para alimento para comprar, no tenía dinero para comprar alimento y me salvó la vida. Pero no era así. En realidad estaba ejerciendo un abuso en las funciones y en las potestades que le había dado el banco, en donde, sobre todo, fallaban los controles, que siempre son controles cruzados. El banco de la mercadería que maneja es dinero, no maneja fideos. Entonces hay muchos controles que fallaban y al fallar esos controles, por omisión en los mismos, es que uno de cada 3 funcionarios de la dependencia termina sancionado, ¿no? Bien, Marcelo, tenemos que ir dejando por acá, vamos a quedar en contacto, por supuesto, siguiendo, por un lado, obviamente, la situación de salud de la gerenta, que por lo que nos decían y por lo que escuchábamos de la médica, podría ser operada nuevamente mañana, y saber cómo sigue todo esto a todo nivel, no solo la justicia y la medicina, sino a nivel social, qué repercusión tiene. Por ahora te agradecemos mucho. Bueno, No, por favor, el agradecido soy yo, recordándole a la audiencia que en el Banco República existe más de un sindicato y que el sindicato que integro, la AFUBRO, que no integra el TNC, ha denunciado estas situaciones y nos queda todo un capítulo de el clearing que, bueno, tal vez un día lo podamos tratar y le va a sorprender a la gente lo que está pasando dentro. Bueno, quedamos ya con ese tema marcado, ¿eh? Bien. Un abrazo, Marcelo. Un abrazo. Saludos por allí. Chao.